Romano, Edwin Rivera, y Edwin Rivera original. Me pueden buscar también en en Instagram, Edwin Rivera original también. Y nada, nos hacemos amigos. Y así pues ven las cositas que hago, dónde estoy. Así que ahorita vamos a hacer un saludo para mis redes contigo también. Muy bien, gracias Edwin. Bueno, y ustedes muchas gracias por acompañarnos. Una vez más les invitamos a seguir a Edwin Rivera, hermano de gran Edwin Rivera, una familia. Alegre como tú. Yo estoy de acuerdo con Latinos 107.9. Está buena. Bueno, escuchamos esa entrevista que teníamos pendiente con Edwin Rivera. Esta es otra de las canciones que encontramos en su repertorio. Lo decía precisamente que tiene un álbum pendiente de lanzar. Estaremos atentos. Pero siempre supone